Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 23, La noche de San Juan. En este episodio os hablamos de una fiesta que se celebra todos los años en junio. Hoy queremos hablaros de una tradición que se celebra en España y otros países en los que se habla español. Esta fiesta suele coincidir con el solsticio de verano, el 21 de junio, en el hemisferio norte. El día 21 de junio es el día del año con la noche más corta. Esta fiesta se celebra en España, Portugal, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Reino Unido. Aunque en muchos sitios se celebra la noche del 20 al 21 de junio, en otros lugares se celebra la noche del 23 al 24 de junio. En los lugares donde la fiesta se celebra del 20 al 21 de junio, es porque han ligado la fiesta al acontecimiento astronómico, el solsticio. En los lugares donde la fiesta se celebra del 23 al 24 de junio, es porque han ligado la fiesta a la festividad religiosa de San Juan. Esta tradición es muy antigua y comenzó mucho antes del año cero. Los historiadores piensan que en aquella época la gente creía que las plantas y las flores que se abrían durante el solsticio de verano tenían propiedades curativas y medicinales. De este modo, la noche del 21 de junio la pasaban recolectando plantas, flores y hierbas. Encendían hogueras para protegerse de los espíritus malignos que podían atacarles durante la noche. Con el tiempo, el significado del ritual fue cambiando. Los humanos iban creando grandes asentamientos y comenzaron a depender de la agricultura. Para que hubiera cosechas, tenía que haber sol. Así que temían que alguna vez el sol se apagara y ya no volvieran a ver su luz. Con una gran hoguera, el sol conseguiría fuerza para brillar y calentar durante todo el año. Poco a poco, las personas fueron añadiendo todo tipo de significados al fuego. Hay personas que creen que la hoguera sirve para purificar los pecados, las malas acciones o la mala suerte. Esta celebración comenzó a tener un significado mágico. En aquella época, esta celebración podía tener tanta importancia como la Navidad hoy en día. En algunas culturas, la celebración del solsticio de verano también era una fiesta dedicada a la fertilidad. Esto ocurría, por ejemplo, en Suecia. Actualmente, el ritual consiste en encender hogueras en algún lugar. Suele hacerse una hoguera muy grande que va haciéndose más pequeña según se consume. Cuando la hoguera es más pequeña, las personas que quieren participar en el ritual saltan por encima de la hoguera. Hay que hacerlo con un poco de habilidad para no caer dentro. Aunque es habitual que no haya ningún herido, algunas veces ha ocurrido un accidente. En España, además, se suele bailar y beber alrededor de la hoguera, con distintos tipos de música y bebidas según la región. En muchos sitios hay personas que escriben en un papel las cosas malas que les han pasado y lanzan el papel al fuego. Es un acto simbólico que ayuda a muchas personas a superar dificultades. En cada región o país existen diferentes costumbres y el ritual puede cambiar un poco. Cuando la hoguera se ha consumido por completo, en el suelo quedan las brasas o ascuas. Algunas personas deciden caminar sobre ellas con los pies descalzos. Nosotros lo hemos hecho alguna vez. Si caminas con decisión y sin titubear, no te quemarás. Esperamos que te haya gustado el episodio. Por favor, haz un comentario en nuestra web o en cualquiera de las redes sociales en las que estamos. Vuestros comentarios nos ayudan a mejorar.